se escuen tramposa y traicionera, una bandida que te enreda con el cuento de un gran amor. Despiadada, presumida y altanera, no le importa quién la quiera, solo quiere causar dolor. ¿Será que podrás concederme este último favor? Y mi amor, y dispara bien fuerte en mi corazón. Asesíname y márchate, ingrata mujer, que ya no quiero seguir con este juego. Si una vez te amé y te perdoné tanta traición, esta vez quien se marcha soy yo. Y traicionera, la bandida que te enreda con el cuento de un gran amor. Despiadada, presumida y altanera, no le importa quien la quiera, solo quiere causar dolor. ¿Será que podrás concederme este último favor? Dime amor, y dispara bien fuerte en mi corazón. Este juego. Si una vez te amé y te perdoné tanta traición, esta vez quien se marcha soy yo. Asesíname y márchate, ingrata mujer, quizá no quiero seguir con este juego. Esta vez quien se marcha.